amigos y bienvenidos a Reflex Podcast, un podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo, el 16, vamos a hablar de historia de Fórmula 1. Vamos a hablar de Canon, mucho de Canon y un poquito de Nikon. Y no me voy a meter con Sony, así que si vas esperando que yo me meta en este capítulo con Sony, no va a ser en este capítulo, así que... Este es el podcast 16, que iba a decir, sí, 16. Y lo he regrabado ya 3 veces. Y espero que no sea esta la cuarta vez que lo grabo para nada. Que tiene pinta, Que tiene pinta. Porque la primera, como soy torpe, en la grabadora conecté donde el micro, conecté el cable del micro donde los cascos. Sí. Sí, así de... Sí, esa es mi día a día. Y claro, sonaba como una lata, porque cogí la grabadora, aunque la grabadora tiene unos micrófonos externos, pero yo qué sé. La segunda, me interrumpieron el teléfono, mis sobrinos, la perra, todo el mundo. Así que al final ni sabía lo que estaba diciendo. El tercero lo he grabado esta mañana a las 6 de la mañana. Mientras bajaba andando, mientras yo suelo andar casi todos los días un poco, pues bajaba andando. Y así de la mañana en el pueblo pues no suele haber nadie. Bueno, pues me he cruzado con el camión de la basura, el camión que limpia la calle, una banda de pájaros salvajes, los runners. Llevaba como media hora de edición, me he hartado, me he cansado y he borrado el podcast directamente del cabreo que tenía. Y esto, pues ahora mismo estoy tranquilamente en el porche de casa, estoy solo, así que espero que no me moleste nadie, pero no os preocupéis, porque estoy esperando al de Amazon que me tiene que traer un grip para 750, y seguramente no tendrá otro momento del día que venir ahora, así que me interrumpirá este, me interrumpirá el cartero, me interrumpirá mi mujer, que vendrá pues dentro de un momento a otro o cualquier cosa, así que espero que sea la última vez que lo grabe. Bueno, corría el año 1991, sí, ya sé que la mayoría de vosotros en ese año no habíais ni nacido, pero yo es que soy muy viejo, y como soy muy viejo, pues ese año yo tenía 16, 17 años, por ahí. Espérate, que ahí está la cotorra loca. Bueno, pues corría el año 1991 por tercera vez, y se corría la quinta o sexta carrera de la temporada, creo que era la sexta carrera de la temporada, el Gran Premio de Canadá. En este Gran Premio de Canadá, bueno, pues ese año domina el campeonato el malogrado Ayrton Senna, con el McLaren Honda, el último McLaren Honda campeón. Ese año iba líder con 4 victorias, más que por sus méritos, sino por los deméritos de Williams. Y es que Williams había lanzado ese año el FW14, un coche que sería imbatible años después, durante bastante tiempo. Pero ese año todavía no tenía suspensión activa y todavía no era tan imbatible, así que tenía problemas de juventud. Pero justamente en esa carrera, en el Gran Premio de Canadá, que es un gran premio muy técnico, muy rápido, es un gran premio muy bonito realmente, se corría en el mismo circuito que se corría este año, pues sucedió algo inusual, digamos, algo curioso y algo que le está pasando a Canon. Nigel Mansell, el piloto que pilotaba este coche, que para los que no lo identifiquéis, pues seguro que habéis visto 20.000 imágenes de ese, el coche es la parte de arriba del toma de aire amarillo camel, la parte central es azul marino y la parte de abajo es blanca y pone Canon así en grande, ¿no? Y en los alerones también pone Canon. Bueno, pues este Williams, que fue el mismo que luego pilotó Alan Prost, pues iba liderando el Gran Premio, lideró los entrenamientos, lideró el Gran Premio, y llegamos a la última vuelta y a Nigel Mansell, piloto británico como yo, no se le ocurre otra cosa que empezar a saludar al público diciendo que me he llevado esta victoria de calle, que soy el mejor, que voy líder. Su archienemigo, que no era otro que Nelson Piquet, que le había robado el campeonato hacía unos años en la escudería Williams, pues bueno, robado, le había ganado el campeonato, pues era su archienemigo realmente, ¿no? Todo piloto tiene su archienemigo, pues Senna es Prost, Fernando Alonso es Hamilton, pues Vettel, bueno, Alonso tiene varios, de Vettel es Hamilton, y así, ¿no? Entonces siempre hay, pues este piloto, Nigel Mansell, su archienemigo era Nelson Piquet, que iba segundo en un Benetton que no es que fuera mal el coche, pero tampoco era un pata negra. Bueno, pues estaba a más de medio minuto de ventaja. Última vuelta, y empieza la curva 2 y la curva 3 saludando al público de Canadá, así diciendo que me la estoy llevando de calle esta victoria, señores. En la curva 5 y la curva 6 hizo lo mismo, sacó la manita así diciendo que aquí estoy, que he ganado y todavía no he cruzado la línea de meta. Y en la parabólica se para y en la siguiente curva ya no la toma porque el coche está parado, va andando solo por el impulso. La versión oficial es que tuvo un fallo eléctrico. Lo que realmente pasó, lo que sabe todo el mundo que pasó, es que iba tan despacio que caló el motor, señores. Caló el motor por saludar. ¿Qué conclusión sacamos? Aparte de que la publicidad que llevaba ese coche era Canon y viene muy bien a cuento. Pues que Canon está haciendo lo mismo con sus usuarios. Está sacando la manita ahí diciendo les está troleando vilmente. Está ahí diciendo que estoy aquí líder, que no me tose nadie, que Nikon está muy malita, que Sony es Sony, que Fuji no jugamos en la misma liga. Y va así con la manita saludando, creyéndose líder. Espérate tú que no lo adelanten por la derecha, por la izquierda y se le cae el motor. ¿Por qué lo digo esto? Vamos a ver. Presentado una batería de cámaras. ¡Wow! Presentó en febrero la D77, que no hemos hablado. Bueno, perdón. La 77D. De 77 sería si fuera Nikon. Pero es que es Canon. Es primero el número, después la letra. Y en Nikon es primero la letra y después el número. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto es que me toca los pies. ¿Por qué no puedan llamar a las cámaras con un nombre? Imaginaros, la Canon, el Renault Clio. Todo el mundo identifica el Renault Clio. Da igual de qué año es el Clio, es el Clio. Le cambian, pero sigue siendo el Renault Clio. El Twingo, sigue siendo el Renault Twingo. Pues, ¿por qué no hacen lo mismo con las cámaras, macho? Ponen la cámara Twingo, imagínate. La cámara Twingo es la cámara de iniciación de Canon. Pues la Canon Twingo. La gama media, pues la Canon Clio, ¿no? Y la alta gama, pues lo que sea, la Canon Laguna o la Canon que sea. Pues no, con nombres absurdos. Bueno, pues sacó en febrero la 77D, que es una cámara APS-C bastante bien construida, que hereda el cuerpo de la 6D y con el sensor APS-C y con una pantalla abatible y táctil. Muy bien. Una cámara bastante aseada y que viene a competir directamente pues con las D7500 que presentó un poco después Nikon. Y bueno, con ese entorno entre profesional y semiprofesional, ¿no? Bueno, Canon ha sacado ahora la 6D Mark II. Venga, aplausos. Voy a poner ahí sonido de aplausos en el podcast. Venga. Aplausos, venga, guay, Una cámara que estaban esperando los aficionados de Canon, los usuarios de Canon desde hacía 4 años que salió. 4 años, pues llevaban 2 esperando esta actualización. Bien. Así que aplausos. Y luego han sacado una cámara que parece de broma, la 200D, que viene a situarse por encima de la 1300D. Por encima de la 1300D, por debajo de la 800, me sacas la 200. O sea, tenemos de iniciación en Canon, a ver, la 1300, la 200, la 800. Ahora tengo también la 77. Y en un rango de precio también tengo la 6D Mark II. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Por qué? O sea, tengo 4 cámaras ahí que serían indicadas para el que empieza nuestra fotografía. Porque claro, la 6 Mark II, me diréis, pues no es mucho para el que empieza. Bueno, pues es una full frame de iniciación en esto del full frame, como si el full frame necesitara de iniciarse, no sé. Es como las motos o las bicis con rodines, te has quitado los rodines, ya puedes tener una 6D. No lo entiendo, pero bueno. Tenemos la 1300, con una gama de iniciación para gente pues que se quiere iniciar en esto de la fotografía y quiere aprender una cámara que enseguida se le va a venir a menos, pero que por un precio de menos de 500 euros, la tienes. Vale, tienes la 200, esto que ha presentado, y digo que parece de broma, pues porque si veis imágenes, os voy a dejar una foto de la que es blanca. A mí me recuerda a un dron barato de estos que venden en China, de dron malo, no sé, me recordaba también a esta cámara que sacó Xiaomi, blanca así sin espejo, que es mala como para pegar a un padre. Pues esta, ¿no? Pues han sacado la cámara así, ¿Y cómo la venden? La venden que es la cámara para la evolución del móvil. Porque tienen controles de móvil. ¿Mandé? ¿Controles de qué? Pues sí, porque por la pantalla táctil se ve que controlas todo como si fuera un móvil. Claro, no tienes aplicaciones móviles como tiene un móvil, no puedes editar una foto en un móvil como tiene un móvil. Así que, no lo sé, a mí es una cámara que me cuesta de ver. Yo me imagino a ese bloguero de moda diciendo, y se me queda corto el móvil para hacer no sé qué fotografía. ¿Sabes? Tengo un iPhone 7 que me ha costado 1000 pavazos. Con una lente 50 milímetros y otra angular 24 milímetros, que tengo un zoom óptico ya que de 50, y se me queda corto, no sé, necesito algo más. ¿Qué me puedo comprar? A ver, ¿me puedo comprar una Fuji compacta así, modelo un poco vintage que va con mi estilo? ¿O me voy a comprar una Canon blanca como un copo de nieve, cantosa y fea, que además abulta 3 veces más que la otra cámara? No lo sé, no lo termino de ver yo, porque es que claro, el argumento de venta es que tiene controles móviles, tiene pantalla táctil, puedes enfocar en la pantalla, puedes hacer muchas cosas, supongo que podrás disparar desde la pantalla también, espero. Calidad de imagen, hombre, se supone que una cámara con un sensor APS-C, a poco cristal que le metas, a no ser que le metas un vaso de Duralex delante, vas a hacer mejor fotos que con un móvil, vamos, pero es que de aquí a... Pero tanto mejor foto como para justificar llevar otro cacharro más en una mochila o en una bolsa, porque aunque no es muy voluminoso, esta cámara ya necesita una mochilita. Y la vas a sacar, no sé, o sea, yo, créanme que no lo veo. Yo veo más una sin espejo, coño, si has podido hacer esta cámara... Cáscate una sin espejo en condiciones, una sin espejo con controles táctiles y que es el salto natural desde un smartphone, no una reflex de esta de iniciación. Además, una reflex que cuesta 700 euros, 24 megapíxeles, que tendrás que comprarle unas ópticas en condiciones, no lo entiendo. Pero bueno, se la han cascado, bueno, pues ahí está. A ver quién la compra o quién no la compra. Pues ahí está. Vale, pues eso por parte de la de 200, que estoy seguro que ninguno de vosotros os la va a comprar, absurdo, o sea, os compraros antes una 77D o una 1300, que es más barata. Esta cámara pues no es ni de posture, es que no la entiendo, que lo mismo me equivoco, y es un super éxito en ventas y tal, pero me cuesta creerlo porque la gente va a quitarse peso, a quitarse cacharros, a quitarse volúmenes, no a tener más. Pues como os digo, 24 megapíxeles, 5 frames por segundo, pues yo creo que es una 70, es una 1300D con pantalla táctil. Y ya está. Hubiera sido mucho más fácil haber sacado la 1400D y haberla llamado esta 1400. Pues luego resulta que Canon este invierno sacó la 77D, como os digo. Ahora se ha cascado la 6D Mark II. 4 años esperando. Llevaba los usuarios de Canon y han sacado una cámara con 26 megapíxeles. Mal. Veníamos de 20. Nadie necesita más de 20, pues 26. Se han sacado de la manga 5 frames por 6 frames por segundo. Vale, genial. 45 puntos de enfoque. Interesantísimo. Nadie te dice que es el mismo enfoque que tiene la 800D. Sí, la 800D de Canon, que es una cámara teóricamente 2 escalafones por abajo de esta. Vale, mientras enfoque, a mí como si veníamos de un enfoque de 9 puntos malo. Porque señores, el enfoque de la 6D original es un enfoque malo. Lo dicen los usuarios de la 6D, no lo digo yo, que nunca he usado esa cámara. Veníamos de una ranura de tarjeta y nos quedamos en una ranura de tarjeta. ¿Por qué haces estas cosas, Canon? ¿Por qué? Pues luego os la cuento por qué la hace. Es el mismo cuerpo de la 77 que le han sacado el sensor APS-C y le han metido un sensor full frame. La misma pantalla táctil, el mismo cuerpo, el mismo tamaño, el mismo todo. Y esta, la 77, heredaba el cuerpo de la 6D original. A mí no me importa que sea el mismo cuerpo. Es más, yo agradezco que las cámaras conserven este cuerpo. La D3 de Nikon es exactamente igual que la D3S, que la D3S es igual que la D4, y la D4 es igual que la D4S, y la D4S es igual que la D5. ¿Qué cambian? Pues cambian 2 botones, pues que la D3 y la D3S ya tiene vídeo, pues le meten el botón del vídeo. La D3S y la D4, pues que el botón del vídeo ya tiene también que apoyada, entonces tiene ahí el bloqueo. Y de la D4 a la D4 a D4S no cambia nada, de la D4S a la D5, en vez de cambia un botón que tiene para la función de no sé qué. El mismo cuerpo, el mismo tamaño, las mismas dimensiones, tu cerebro está acostumbrado a ese cuerpo. Ya cuando va a dar la lupa, sabe dónde está la lupa. Cuando va a dar el menú, sabe dónde está el botón del menú. cuando va a dar cualquier cosa, sabe dónde está. Está acostumbrado a tu cerebro. Por eso a mí me gusta. A mí no me cansa. No tengo necesidad de cambiar. Entiendo que haya gente que tenga esa necesidad. Pero si tienes esa necesidad de cambiar, coño, vete a... Cámbiate ya de marca. Cámbiate a Nikon. Vete a Fuji. Vete a Sony. No sé. ¿Sabes? O sea, yo entiendo que una marca, pues, tenga, herede esas cosas. Y, por ejemplo, ahí Nikon lo hace bien. Porque la D3 no era más que una evolución de la D2H, de la D2 no sé qué. Y que eran evoluciones de las F4, F5, F6, sobre todo la F5 y la F6, la F4 no es, es distinto, ¿vale? Pero la F5, que fue la penúltima de carrete que sacó Nikon profesional pata negra, y la F6, que fue la última profesional pata negra de carrete que sacó. Por cierto, si os queréis comprar una Nikon F6 y preparar para desembolsar 2.500 euros aproximadamente, porque es una cámara que es lo que cuesta en segunda mano, porque la está fabricando hasta hace poco, ya no la fabrica. Es una cámara que es para toda la vida. Bueno, pues, ¿cómo iba? Pues nada, pues las características ISO. Parece que por fin esta gente se pone las pilas en el tema del ISO y saca una cámara que tiene un ISO de 100 a 40.000 en fotografía, forzado creo que es a 102.000, algo así, y en vídeo pues de 100 a 25.000. os lo voy a traducir para que lo entendáis. Se acaba de poner el riego automático. Bueno, lo esperábamos, no podía ser esto otra cosa. Os lo voy a traducir. Vas a poder hacer fotos más o menos bien a ISO 12.000 y vas a poder grabar vídeo bien a ISO 8.000. Más de ahí es forzarlo, y bueno, pues a lo mejor en condiciones de blanco y negro y esas cosas sí la vas a poder hacer, pero no va a ser ISOs a los que tú puedas trabajar. Bien, esto está bien, pues porque los usuarios de Canon siempre han tenido dos puntos de Aquiles muy importantes. Uno es el tema del enfoque. Las cámaras Canon han enfocado muy mal. No es que lo diga yo, lo dicen los usuarios de Canon, y es que es así. Hasta la pata negra, la 1D, siempre era el enfoque bastante inferior, incluso a Nikon, bastante por debajo en precio y en, se supone, en calidad. Y esto pues parece ser que, bueno, se están cambiando. Bien, eso me gusta, pues que eso quiere decirse que yo, como usuario de Nikon, Nikon tiene que ponerse las pilas para tener un mejor enfoque. Otro tema que siempre ha fallado Canon, es el tema del ISO. Para empezar, Canon fabricaba sus propios sensores. Entonces el sensor de Canon siempre era un sensor que daba un color precioso, unas texturas distintas a las de Nikon. Os recuerdo que los sensores de Nikon los fabrica Sony, bajo diseño Nikon, pero es Sony la que los fabrica. Luego Sony es la que los implanta también en sus cámaras y los vende incluso a otras, pero el procesador de imagen es Nikon. Por eso las fotos, siempre las cámaras Nikon han sido capaces de extraer mucho más de ese sensor que las propias cámaras de Sony. Pues porque una cosa es que tú fabriques el sensor y otra cosa es el procesador de imagen. El procesador de imagen en fotografía digital no le damos la importancia que tiene, y creerme que tiene mucha importancia. Entonces, Sony no fabrica el procesador de imagen de sus cámaras, lo fabrica la propia Nikon, y ahí está la diferencia. Pues esto Canon siempre lo ha hecho ella misma, ella ha fabricado sus propios procesadores de imagen, y esta Canon 6D Mark II lleva el Digi 7, que es un procesador de imagen muy bueno, y sus propios sensores. Pero claro, se empezaron a quedar muy atrás con respecto a la competencia, a lo que hacía Sony hacia Nikon. Entonces, últimamente han empezado a incorporar sensores de Sony. Y bueno, pues yo creo que esta cámara, no lo he leído todavía, pero supongo que ya incorporará sensor de Sony. Por lo tanto, el ISO ha mejorado brutalmente. ¿Hasta mejorar a las Nikon? Supongo que no, ¿verdad? Pero es cuestión de tiempo que se igualen. Y eso, pues bueno, está bien, porque tenemos más opciones a las que poder ir. Cosas que tiene esta cámara interesantes: estabilizador de 5 ejes, pero solo para vídeo. Sí, han estabilizado el cuerpo. Bien, la primera Canon que estabiliza el cuerpo. Es que eso es lo que lleva haciendo Sony toda la vida. Eso es lo que lleva haciendo Minolta, lo hacía, tenía sus cuerpos estabilizados. ¿Eso qué tiene de bueno? Pues porque cualquier óptica que le metas automáticamente está estabilizada. ¿Por qué lo han hecho solo en vídeo? Os lo voy a contar, eso no lo va a contar nadie. Pues porque si lo hacen en fotografía, no van a vender un objetivo estabilizado en la puta vida. ¿Por qué? Pues porque si, vamos a ver, ellos te están vendiendo sus objetivos estabilizados carísimos, como si dentro hubiera un chino estabilizando a mano, a pulso, en las ópticas. Pues si realmente se estabiliza el cuerpo, no necesitamos una óptica estabilizada. Así que lo sacamos solo para vídeo. ¿Y por qué lo sacamos solo para vídeo? Pues porque en vídeo realmente no se utilizan las ópticas de fotografía. quien utiliza este tema para vídeo de verdad utiliza ópticas especialmente diseñadas para vídeo. Esas ópticas no van estabilizadas, son ópticas mucho más luminosas, muy voluminosas, y se utilizan con adaptador. Incluso quien utiliza esta cámara para plan vídeo suele utilizar ópticas tipo Nikon, que son bastante mejores ópticas para esto, ópticas clásicas de toda la vida, con un adaptador que sí permite utilizar ópticas Nikon o ópticas Fuji, ópticas Zeiss. Entonces, si tú estabilizas estas ópticas, tienes un argumento de venta, pero claro, no se lo puedes tener también para foto, así que solo lo hace para vídeo. Vale, bueno, te lo compro, pero vamos, no te compro lo otro, ya que lo haces bien, coño, estabiliza también el cuerpo en fotografía. Supongo que será cuestión de tiempo que empiecen a trastear en el firmware y saquen una actualización pirata de estas tipo Magic Latent y te active esta función en fotografía. Pero bueno, eso ya es vídeo 1080p 60 frames por segundo. ¿Por qué Canon? Porque vamos a ver, estamos de acuerdo que nadie necesita más, o sea, nadie necesita el 4K, con el 1080 es suficiente. Vale, yo no necesito 4K, tú no necesitas 4K, ese chaval que va por ahí tampoco necesita 4K en 2017. En 2019 vas a necesitar el 4K. En 2022, cuando saquen la sustituta de esta máquina, el 4K ya supongo que será el estándar. Y tú vas a ir paseándote por ahí con 1080p. ¿Por qué? Pues porque Mark 4 tiene 4K. Y si se lo metemos a esta, le vamos a quitar ventas. Pero es que la Nikon 7500 tiene 4K. La Nikon D500 tiene 4K. ¿Por qué tú no sacas 4K? Canon, ¿por qué haces estas cosas? Sacas enfoque en pantalla, sacas pantalla táctil, sacas pantalla abatible. Coño, estabilizas el cuerpo. Puñetas. Hazlo bien. No, hago las cosas a medias para no quitar ventas de gamas superiores. Pues mal, muy, muy mal. Estas cosas que se hacen estas marcas grandes para jodernos. Y esto hay que decirlo, para jodernos. Y esta cámara queda invalidada para el uso profesional por varias cosas. Primero, doble ranura, no tiene doble ranura. Por lo tanto, la mayoría de los profesionales no se van a arriesgar a ir con una ranura así. Pues lo que pueda pasar, además es SSD, ni siquiera es compact flash, porque las compact flash, créanme que son mucho más fiables que las SSD. Pero son SSD, por lo tanto, chungo. Después, vídeo 4K. Hombre, quien usa esta cámara a lo mejor no se la va a comprar nadie para usar vídeo, pero ya que has estabilizado el cuerpo, tienes un argumento de venta cojonudo para vídeo, coño, métele en 4K, que no te cuesta nada. Y a lo mejor no tienes una cámara de fotografía brutal, pero sí tienes una cámara de vídeo de la hostia. Que el vídeo en cámara reflex hoy día es una cosa fundamental. Bueno, pues no. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué te quedas a medias? Pues se quedan a medias. Precio, 2.000 pavazos. Es que estamos hablando de un precio de 2.000 pavazos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una cámara que cueste 1.200, 1.300. No, no, no, una cámara que cuesta 2.000 euros. Claro, he escuchado otros podcasts como el Gran Angular de David Calaveras, desde aquí un saludo, y la estaban comparando pues con la 750. Y es cierto que por precio tú la puedes comparar con la Nikon 750. Pero solo por precio, porque esta cámara no es comparable a la 750. Esta cámara, la comparación natural es la 610, 620 que saldrá ahora, supongo, de Nikon, para competir con ella. ¿Por qué? Porque es la cámara de iniciación a full frame. La 750, por mucho que os empeñéis, no es la cámara de iniciación full frame, es la 610. La 750 es una cámara intermedia entre lo que es la 600, la 610 y la 810. Es una cámara que está ahí, es más profesional que semiprofesional. Bueno, es una cámara que es muy buena cámara, las cosas como son. Bueno, pues no me la comparéis con esa, comparámela con la de iniciación. Y ahora mismo pues, está claro que esta barre a la 610 de Nikon. No tiene pantalla abatible, no tiene 4K, bueno, esta tampoco. No tiene... Es más, son 4 años de ventaja, ¿vale? Pero ahora cuando saque Nikon la 620... que os ponemos que sacará pues a final de este verano, esa 620 va a llevar 4K seguro. Pixel andará por pues, los 24 26, o sea, los mismos. El enfoque será, si no equivalente, será mejor. Yo creo que es mejor el enfoque que tiene ahora mismo la Canon que el que tiene la Nikon de 39 puntos. Pero a nada que se ponga, pues como le metan el enfoque de la D750, a tomar por culo enfoque de Canon. Así que compararla con su símil y que la 610 y la 620 que salga es una cámara de 1200 euros, no de 2000. De 2000 es la 750. Pero claro, la 750 es una cámara con un cuerpo sellado profesional de magnesio. Una cámara que tiene pantalla abatible, tiene un enfoque profesional de 51 puntos, el 100% de visión en el visor. O sea, no son comparables. O sea, la 750 compite con la 5D Mark IV. Entonces, no me comparéis la 6D con la 750 o la 760 que vaya a salir ahora. Es otra que también se está esperando bastante, la 760. Pues espero que salga también el 760 y que sea una cámara pues que ya va a llegar su 4K, va a llevar sus 8 por segundo de disparo, bueno, pues llevará una serie de cosas, espero que lleve pantalla táctil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Nikon 7500. Os voy a dejar aquí en la descripción una página donde ya la han probado en prueba real, trabajando. Y bueno, pues lo resumo, y es que la calidad de imagen es brutal, no esperábamos menos, es el sensor de la D5, así que la calidad de imagen es genial. 8 frames por segundo, muy bien, más que la 750, por ejemplo. Genial. La ergonomía, creo que es una cámara súper compacta y una ergonomía muy bien lograda, que puede sujetarla muy bien con los dedos, con la mano, y que eso la logra mucho, aunque claro, cuando metes ópticas gordas, grandes profesionales, pues queda un poco descompensada. Pues eso es así, con sacrificas el tamaño. Bueno, pues sabéis que luego cuando metes una óptica buena, el centro de gravedad va a ir más hacia el cristal que hacia el cuerpo. Se puede vivir con él. Puntos flojos donde la cámara flojea, y ya lo dijimos en este podcast cuando hablamos de esa cámara, la innecesaria. Pues vamos a ver. Le metes el sensor de la D500, pero no le metes las tarjetas de la D500. La D500 tiene una tarjeta XQD súper rápida y una SD. Bueno, pues aquí se han comido la XQD y han metido una sola SD, pues que se queda colgada, que en cuanto el buffer lo llenas bastante fácil, porque dice que el JPG son 15 megas, RAW se te va por encima de los 30, pues tarda mucho en grabar. No sé con qué tipo de tarjetas lo han hecho, ¿vale? Yo sé que hay tarjetas SD, por ejemplo, las últimas Lexar 300 de megas de velocidad de escritura. Sí, son tarjetas que cuestan casi 250 euros. Claro, lo sumamos lo que cuesta esta cámara más lo que te va a costar las tarjetas, a lo mejor te compensa irte a la de 500, por ejemplo. Pero bueno, sé que bueno, tiene tiempos de escritura cuando se llena el buffer de más de medio minuto. Y eso es un mundo. Eso es un mundo, porque mientras no se va vaciando el buffer, tú no puedes ir haciendo fotos. Y no poder hacer fotos en según momentos, pues imaginaros en una boda, pues que te quedes en mitad de los anillos, te quedes bloqueado el buffer lleno, sin poder seguir haciendo fotos. Eso con un D4 no pasa. Y con una D500 estoy seguro que tampoco. ¿Por qué? Porque las XQD son tarjetas rapidísimas. Y al ser tan rápidas, pues luego tienes la estabilidad de un formato como el XQD, que es un formato súper estable. Voy a hacer un podcast solamente de tarjetas. Y estas son SD. Las SD son tarjetas, creedme, a lo mejor a vosotros nunca se os ha roto un SD. A mí sí se me han roto SDs, ¿vale? Son tarjetas frágiles. Frágiles de construcción y frágiles de manipular. Es decir, cambio de voltaje de esa tarjeta, te has quedado sin un... Son tarjetas que realmente son muy pequeñas y es fácil perderla. Bueno, pues pierdes esa tarjeta en un cambio de tarjetas y la has cagado, porque cuando vas con una sola ranura en uso profesional, que hemos ido muchos años, la D700 de Nikon no tiene doble ranura, tiene una sola ranura. Pues lo que haces es divides las tarjetas en tarjetas más pequeñas. Entonces vas a lo mejor con tarjetas de 8 gigas. O de 4, en la D700 podías ir con tarjeta de 4. Una tarjeta de 4 GB te daban unas 120, 130 fotos. Una de 8 GB en esta cámara a lo mejor solo te da 100 fotos. Pero bueno, entonces vas dividiendo. ¿Por qué? Porque en caso de catástrofe pierdes solo una parte. En cambio, si vas con una tarjeta de 64 GB, imagínate toda una boda o todo un evento, y rompes esa tarjeta, pues te has quedado sin el evento entero. Entonces, bueno, pues a lo mejor sin una parte del evento sobrevivo, pero sin el evento entero estoy muerto. Así es, y luego es muy fácil perder cuando estás trabajando. Imagínate, yo en una boda me puedo venir con 60 gigas de fotos, divídelo entre 8, pues 8 gigas, pues tengo unas 8 tarjetas. Es mucho más fácil perder 8 tarjetas, una de ellas, que perder una tarjeta que no va a salir de la cámara. Eso es así. Cuando vas con doble ranura, tú metes tarjetas de la máxima capacidad que tu bolsillo pueda permitir y tira millas. y ahí se quedan. Mal será que se te rompa una, que se te rompa las dos es harto improbable. Bueno, pues esta tiene una sola tarjeta, una sola ranura, como también tiene la Canon 6D. Esas son las desventajas y estas son las cosas que las marcas nos putean, pues para que vayamos siempre algo superior. Así que esta cámara pues está bien, pero si vas a usarla de modo profesional, piénsatelo bien. Para mí solamente el hecho de la tarjeta la invalida. El resto pues parece que puede sobrevivir con ello. Así que bueno, es una cámara a tener en cuenta. Más cosas. Cuatro cámaras que va desde la iniciación al full frame hasta el profesional absoluto. Ya está. Luego tú, pues yo sé, depende de tu trabajo, pues hay gente que con la 610 hace, o sea, profesionales que trabajan con la 610. La 610 tiene doble ranura de tarjeta. Todas las Nikon full frame tienen doble ranura de tarjeta. Bueno, y para finalizar, vamos a ver, por ejemplo, una noticia que ha salido la semana pasada, y es que Lexar deja de fabricar tarjetas de memoria. Bueno, pues para mí es una tragedia, porque Lexar era la competencia directa de SanDisk, y si SanDisk se queda sin una competencia directa fuerte, esto se estanca. A mí los monopolios, creerme que no me gusta. No me gusta una Apple fuerte sin una Microsoft que le esté metiendo caña. No me gusta, yo que sé. Todo necesita su contrapartida. Empresas sin competencia, por ejemplo, como Google, puedes hacer lo que viene en gana. Y, por ejemplo, ver YouTube. YouTube no tiene competencia, por lo tanto, nos putea todo lo que puede y un poco más. Si YouTube tuviera una competencia, veréis, y luchara por los creadores de contenidos bien, ganaríamos todos, los creadores de contenido, los que ven ese contenido, todo. Por eso necesitamos siempre que tener una competencia lo más potente posible. Si Canon no tuviera Nikon, o Nikon no tuviera Canon, esto sería un desastre, o sea, porque no actualizarían las cámaras, porque como no tienes otra cosa que comprar, pues te comprarías lo que hay. Esto sería pues como lo que era la Unión Soviética, ¿no? En los años del telón de acero. Tú ibas a Alemania del Este y te comprabas el Trabant, que era el único coche que podías acceder. Y tenías esto, lo que hay, punto. No tenías otra opción, porque es eso o nada. Pues bueno, pues me quedo con eso. Por eso no me gusta que Lexar haya anunciado esto. Primero, porque las tarjetas Lexar son muy buenas. Lexar es una empresa de Micron. Micron es una empresa que fabrica, por ejemplo, los discos duros Western Digital, que os sonarán a todos vosotros. O sea, esto es un conglomerado de empresas. No creáis que solo se dedicaban a fabricar tarjetas de memoria. Que hayan dejado de fabricarlas, yo creo que... bueno, porque dicen que les compensa más fabricar para terceros, pues como para Amazon o para el que sea. Yo lo entiendo, que te compense más fabricar para terceros si no estás jugando tu nombre. Y más que el mercado de la tarjeta de memoria es un mercado pues como la bolsa, que fluctúa en cuestión de minutos. Pero, pff, no sé, a lo mejor la marca no desaparece, la venden a, yo que sé, pues como hizo Sony con la gama Bayo, o como, yo que sé, hizo IBM con los ThinkPad. Pero, no sé, yo de momento lo que he hecho es poner el Camel, todas las tarjetas Lexar que me quiero comprar, por si meten un bajón de precio espectacular, aprovechar y comprarlas, porque son tarjetas muy buenas, que van a durar años. Yo las que tengo Lexar, tengo algunas que tienen casi 8 años y ahí están, funcionando como el primer día. Son tarjetas muy fiables y que, bueno, pues que no me gusta, porque al final solo nos va a quedar SanDisk, y SanDisk de momento puede innovar, y de momento puede decir, pues si estoy yo solo en el mercado, pues dejo de innovar. Que sí, que la Samsung, que la Sony, pero realmente los que manejaban el mercado eran Lexar y SanDisk. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya sido un piñazo. Esto se hace gratis, solamente para que tengáis vuestra propia opinión, como dice el amigo Dekar. Quiero agradecer a Ángel de YouGeek su ánimo y sus buenas valoraciones que me ha dado. Gracias, Ángel, sabes que es importante para mí. Y nada, pues si queréis darme 5 estrellas, lo hacéis, y si no, pues también, porque esto se hace gratis, por amor al arte y sin publicidad alguna. Así que mi perra Simona, que me está mirando diciendo este idiota que hace hablándole a ese micrófono, desde aquí me despido, no es antes sin deciros que podéis visitar mis redes sociales, que son en Twitter Anamustia, en Instagram soy Ultrafoto, en Telegram también soy Ultrafoto, YouTube soy Fotógrafo Ninja, y ahí pues voy colgando vídeos, aunque el tiempo no me deja colgar mucho más. Y pues mi página web, www.fotocarloscastillo.com. Señores, ha sido un placer y nos escuchamos en el podcast 17. Di que sí, Simona, di que sí, sacúdete. Hasta luego.